Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario. Quiero darles la bienvenida a Los Monólogos Ácidos, una producción de CHR que ya con el tiempo se van a ir dando cuenta de qué se trata. Por lo pronto, espero que pasen un rato muy, muy agradable y vámonos con esto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, una situación que a muchos de nosotros nos ha pasado y que, bueno, nuestra responsabilidad como mexicanos y mexicanas es de comentar y de salvaguardar la soberanía nacional. Bueno, ya es. El tema es la poligamia. Ay, qué propio me. Bueno, no, andar de mujeriego. Sí, de mujeriego. Ya de plano, de puto, pues. Pues claro, en el sentido antónimo de la palabra puto, o sea, de quien anda con muchas mujeres. Y es que es un pedo andar con varias viejas. Y más si vives en una ciudad no tan grande. Sobre todo porque todos los lugares frecuentados son los mismos. Y obviamente, toda la gente se conoce. Y pues no falta el chismoso, que bueno, ya ven que no existen en México. Son frecuentes en Katmandú, en el Congo, pero en México, no hombre. Que va, no falta el chismoso que te echa a perder la movida diciéndole a tu vieja oficial que te vio con otra. ¡Ah, claro! Porque siempre está la oficial. Puedes andar con 10 o 20 viejas, pero siempre tienes la oficial. O sea, ¿qué pedo? Sí, está cabrón, pero bueno, siempre llega al rescate la inteligencia del hombre. Porque el hombre, a lo largo del tiempo, se ha dedicado al estudio e investigación de tácticas. Tácticas y estrategias para andar con varias mujeres a la vez sin que se den cuenta. Una de estas estrategias magistrales, transmitida de generación en generación, es el cambio de identidad. ¿Y en qué consiste el cambio de identidad? Pues simple y llanamente en inventar varias historias de ti mismo. Así, cuando sales con varias viejas, a una le dices que te llamas Furcio, a otra Sancho, a otra Telorino Rico, y así sucesivamente. Con esta formidable técnica, táctica y estrategia, se evita un fenómeno muy común denominado la coincidencia, que consiste nada menos y nada más en que si por azares del destino alguna de tus viejas llega a ser amiga de otra, que créanme, llega a suceder, pues nunca falta que se encuentren en un antro o bar y que hablen de sus novios, porque esto es clásico y nunca falta esta conversación. Ay, ¿cómo se llama tu novio? ¡Ay, Furcio! ¡Ay, qué lindo nombre! ¿Y el tuyo? ¡Ay, el mío se llama Telorino Rico! Y así, pues no hay pedo, o sea, no hay relación con Furcio y Telorino Rico, ¿no? ¿Están de acuerdo? Con esto, pues te sacas de pedo, porque si das un nombre distinto a cada una de tus viejas, obviamente tu identidad va a estar en secreto y pues no va a haber algo que te ligue contigo y vas a poder seguir en tus business. Pero, ¡oh, cabrón! Siempre hay un pedo con cada estrategia. Y este es de que los hombres somos malos para mentir, malos pero malísimos. Y luego sucede en que estamos en la pendeja total y se nos olvida de nuestro papel, obviamente. O sea, si dices que te llamas Furcio, pero en realidad te llamas Roberto y estás en la pendeja, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces no falta la escenita con una de tus viejas y te dice, Furcio. Y tú ni en cuenta, obviamente te llamas Roberto, estás en la pendeja, pues no te das cuenta. Te vuelven a decir, Furcio, y todavía eres tan pendejo que preguntas, ¿y quién es Furcio? Pues tú. Ah, sí, pues sí, soy yo, ¿verdad? Sí, no manches, o sea. Ese es el pedo y el pero de esta situación, de que los hombres somos muy malos para mentir. Otro de los problemas de andar con varias viejas al mismo tiempo es el varo. Y es que si no tienes varo, mejor ni tengas vieja. Ya lo decía mi abuelo, las viejas son como tragamonedas, le echas monedas y casi nunca ganas nada. ¿Qué razón tenías, abuelo? Es que hay que sacarlas que al antro, que al bar, que al café, que a comer, que a propósito, no falta que te la llevas a algún restaurante que previamente ya has estudiado los precios, claro, no eres tonto. El mesero llega, se presenta con voz de galán de telenovela y dice, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Rocco's Restaurant, mi nombre es Gabriel y los voy a atender el día de hoy. Te da la carta a tu novia de ti muy cortésmente y pregunta, ¿puedo ofrecerles algún aperitivo antes de ordenar? Abres la carta, te vas a la sección de bebidas, escaneas los precios que previamente ya los habías estudiado, o sea que te haces pendejo porque realmente ya sabes lo que vas a pedir, una cerveza, que nos encanta hacernos tontos, ¿no? Siempre que vamos a algún lugar, a algún bar, a los hombres les dan la carta, nos hacemos güeyes como media hora para que al final pidamos una cerveza. Bueno, súbitamente salta a tu vista una bebida que cuesta la módica cantidad de 85 pesos, que resulta ser la especialidad de la casa. y nada menos y nada más es el jugo especial a la Rocco, que lleva jugo de naranja, jugo de mora, licor de fresa, vodka y tres moras. O sea, obviamente ponen una imagen súper chingona que salta a tu vista y le pregunta el mesero a tu vieja con voz de galán de telenovela, como ya saben: ¿qué va a pedir usted, señorita? Tú dices en tu mente que no pide el jugo, que no pide el jugo, por favor. Obviamente sabes lo que les gusta a las mujeres, ¿no? Sabes, les encanta. No sabes que les encanta ese tipo de bebidas. Y bueno, todavía la novia responde: ay, el jugo a la Rocco, por favor. Y todavía te pregunta: ¿está bien, verdad, mi amor? Y tú dices: sí, claro, está muy bien. No puedes quedar como un perdedor en esa situación. Y esos son unos de los tantos problemas que se tienen por andar con varias mujeres. Eso no nos quita el gusto y el placer de seguir haciéndolo. No es cierto. Realmente es una parodia para que todos pasen un rato muy agradable. Seguramente a muchos les ha pasado y a muchos quizás no. Quiero mandarles un saludo muy especial a todas las personas que escucharon este podcast e invitarlos que visiten la página de internet www.charolastersrocker.com.mx. Mucha información, artistas, música, rock y mucho más. También que nos manden correos, todo lo que quieran decirnos. Un correo nos pueden mandar a cuentosacidos@charolastrasrocker.com.mx. Bueno, eso fue todo y hasta la próxima, hasta otro monólogo ácido, chavos.